Capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra, que los hijos de Israel hirieron, y cuya tierra poseyeron de la otra parte del Jordán al nacimiento del sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y toda la llanura oriental. Sebón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del arroyo y la mitad de Galaad hasta el arroyo Jaboc, el término de los hijos de Amón, y desde la campiña hasta la mar de Cinerot al oriente, y hasta la mar de la llanura, el mar salado, al oriente, por el camino de Bet-Jesimoth, y desde el mediodía debajo de las vertientes del Pisga, y los términos de Og, rey de Basán, que había quedado de los Rafeos, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y señoreaba en el monte de Armón, y en Salca, y en todo Basán, hasta los términos de Jesuri y de Maacati, y la mitad de Galaad, término de Seón, rey de Hesbón. A estos hirieron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, gaditas, y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra que hirió Josué con los hijos de Israel, de esta parte del Jordán al occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube a Seir, la cual tierra dio Josué en posesión a las tribus de Israel conforme a sus repartimientos. En montes y en valles, en llanos y en vertientes, al desierto y al mediodía, el heteo y el amorreo y el cananeo y el fereceo y el heveo y el jebuseo, el rey de Jericó, uno, el rey de Ai, que está al lado de Betel, otro, el rey de Jerusalén, otro, el rey de Hebrón, otro, el rey de Jarmut, otro, el rey de Laquis, otro, el rey de Eglón, otro, el rey de Geser, otro, el rey de Debir, otro, el rey de Geder, otro, el rey de Orma, otro, el rey de Arad, otro, el rey de Limna, otro, el rey de Adulam, otro, el rey de Maceda, otro, el rey de Betel, otro, el rey de Tapua, otro, el rey de Efer, otro, el rey de Afec, otro, el rey de Lazarón, otro, el rey de Madón, otro, el rey de Azor, otro, el rey de Simrón Merón, otro, el rey de Aksaf, otro, el rey de Taanac, otro, el rey de Megiddo, otro, el rey de Quedes, otro, el rey de Jocneam de Carmel, otro, el rey de Dor, de la provincia de Dor, otro, el rey de Gentes en Gilgal, otro, el rey de Tirsa, otro, 31 reyes en todo.